89.9. La radio de tu barrio. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Quisiera, y un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Ahí escuchamos los aplausos de la mano de nuestro operador técnico Lucho, que está acá todos los días para darle esta magia al programa. Y acá en la producción de piso está Yael Blanca, ocupándose de que todo funcione. Así, como un hada madrina, ella se encarga de que todo salga al aire. Y hoy tenemos una escuela muy especial que ha venido a visitarnos para contarnos acerca de un proyecto en el que estuvieron trabajando junto a su maestra Giselle Valentín, que también está acá dentro del estudio de radio. Ellos y ellas son de la Escuela 19 del Distrito Escolar 4, escuela llamada República Italiana, y están en segundo grado. Quiero que se presenten, que nos cuenten cómo se llaman, pero para eso, como somos un montón acá dentro del estudio de radio, nos vamos a organizar y vamos a arrancar por los extremos. Arrancando por el extremo derecho, quiero que me diga, caballero, usted que está ahí en la punta, ¿cómo se llama? Benja. Benja, muy bien. Bien cerquita del micrófono, la amiga de al lado, ¿cómo se llama? Olivia. Bien cerquita del micrófono, vos no se escuchó nada. Olivia. Bienvenida, Olivia. ¿Por acá? Mateo. ¿Por acá? Dylan. Bienvenido, Dylan. ¿Por ahí? Mora. Muy bien, Mora. ¿Por allá? Oriana. Oriana. Ángeles. Ángeles. ¿Y? Lucas. Y Lucas. Bien, somos un montón. Somos 8 personas pequeñas y 3 adultas. ¿Cómo están? Bien. Buenísimo, me encanta esta energía. Quiero que me cuenten dónde queda la escuela de ustedes. A ver, ¿quién me lo puede contar? California 1010. ¿California 1010? No, habrá otro lugar ahí. ¿Dónde está el cole? ¿Está cerquita? ¿Está lejos Río de la Cuarto. Radio? ¿Río Cuarto es la calle? Bien, buenísimo. ¿Y en qué barrio es? Para Dylan. Un aplauso para Dylan, exactamente. Muy bien, Dylan, que nos ubicó donde queda la escuela. ¿Y cómo vinieron acá hasta la radio? A ver. Por el riachuelo. ¿En barco? No. ¿En canoa? No. ¿Cómo vinieron, Mateo? Celular. Bien, vamos a turnarnos, Dylan. Un aplauso para Mate. Con los tiempos. Un aplauso para Mate. Así podemos hablar todos. Buenísimo. En microescolar, ¿tardaron mucho o poquito, Lucas? ¿Cuánto tardaron en llegar? ¿Fue largo el viaje? 20 minutos. No, no bien. Tanto. No tanto. 5 minutos, porque está cerquita esta escuela. Es una escuela vecina que ya nos ha visitado, han venido otros grados. Vienen todos los años de esta escuela. Aprovechamos para saludar a su directora, que es Claudia Goiburu, y a vicedirector Sebastián Espinosa, que siempre acompañan todos nuestros proyectos. Bueno, ¿recordamos cómo se llama esta escuela? ¿Quién me puede contar, Mateo? La República Italiana 19. República Italiana, escuela número 19. ¿Y ustedes están en qué grado? ¡Segundo! Bien. ¿Qué se siente, Ángeles, estar en segundo grado? ¿Te sentís grande? ¿Te sentís chiquita? ¿Cómo te sentís, Ángeles? Grande, buenísimo. Veo que se te cayeron un montón de dientes. ¿Vino el ratón Pérez ya? Sí, genial. Millonaria te habrás vuelto, Ángeles. Pues se te cayeron un montonazo de dientes. Mateo, ¿vos qué sentís estar en segundo grado? Feliz. Feliz, grande. Grande también. Por eso. Y vos, Dylan, contame cómo te sentís. ¿Cuántos años tenés, Dylan? 8. 8 años. ¿Y cómo te sentís al estar en segundo grado? Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes en la escuela tienen jardín de infantes también? Sí. ¿Y fueron todos y todas a ese jardín? Sí. Yo estuve en otro. ¿Vos estuviste en otro, Olivia? Bien. ¿En qué jardín estuviste? ¿Uno cerquita o lejos? Un poquito lejos. Un poquito lejos, bien. ¿Y habían ido alguna vez a alguna radio? Sí. ¡No! A ver, ¿saben qué? No. Les cuento algo. Si ustedes gritan así del otro lado, van a apagar la radio y se van a ir. Porque aturde un montonazo. Así que nos tenemos que ordenar para que del otro lado los papás, las mamás, todas las familias disfruten de nuestro programa de radio. ¿Sí? Olivia, ¿vos habías ido alguna vez a la radio? Sí. ¿A qué radio habías ido? ¿Te acordás? No. ¿Alguien más fue a la radio alguna vez? No. ¿Vos fuiste, Oriana, a la radio? Vos no. ¿Vos, Mora? Sí. ¿A qué radio fuiste? ¿Te acordás? No me acuerdo el nombre. ¿Pero cuándo fue? ¿Qué hiciste cuando fuiste? Estaba hablando de algo que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y te gustó? ¿Y se imaginaban, quienes nunca fueron a la radio, se imaginaban que la radio era así? Sí. ¿Te la imaginabas así, tal cual es? Yo me puse como nerviosa. Era como otra radio que habían profes que teníamos que hacer una canción. Ah, mira qué bueno. Y teníamos que cantar. Y todas las personas acá la tenían que escuchar. Bien, esa es la idea, que ahí del otro lado nos estén escuchando todas las personas. Y para arrancar con este programa vamos a escuchar la primera producción que ustedes hicieron en el marco del taller de radio y después me van a seguir contando acerca del proyecto que vinieron a presentar acá a FM Riachuelo. Soy Luca y me gustan los gatitos y me gustan los panchos y los helados y las hamburguesas y de todo. Me llamo Sofía, me gustan los perritos y no me gustan las hamburguesas. No me gusta ir a la escuela y me gustan los perritos y la profe la quiero. Me llamo Santino. Me llamo Benjamín, me gusta el fútbol y no me gusta el guiso de lentejas. Soy Ángeles, a mí me gustan los perros y no me gusta la mandarina. Yo me llamo Dylan, me gusta jugar a la Play y no me gustan las hamburguesas. Hola, me llamo Debian. Sí, me gusta la escuela, no me gusta escribir. Me llamo Oriana y me gusta comer naranja y no me gusta que me peguen. Hola, soy Delfina. Me gusta patinar y no me gusta el colegio. Hola, yo soy Martina. Me gusta patinar. No me gusta que me griten. Hola, me llamo Hanna. Me gusta ir a la escuela, la quiero a la seño y no me gusta que griten. Hola, crack. Mi nombre es Mateo Recalde. Me gusta mucho jugar free con mi hermano. No me gusta que me peguen. No me gusta que me peguen. Nada más. Hola, me llamo Benja. Me gusta tener celu y no me gusta que me molesten. Hola, me llamo Daina y me gustan los gatitos, me gustan los conejos y algo que no me guste es las salchichas. Hola, me llamo Morita y no me gusta los gatitos y no me gusta que me peguen. Hola, yo me llamo Isabela y me gustan los perritos chiquitos y no me gusta que me pegue y me gustan los helados y las paletas. Hola, yo soy Joaquín. Me gustan las empanadas de jamón y queso y no me gustan las pizzas con ajo. Soy Noah y me gusta la pizza y no me gusta el helado. Soy Olivia, me gustan los gatitos y no me gusta la pizza. Hola, me llamo Giselle. Me gustan los gatitos y no me gusta comer panchos. Nosotros somos de segundo grado de la República Italiana 19. Ahí se presentaban los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela 19, Distrito 4, República Italiana, y nos contaban qué cosas les gustan y cuáles no. Y hablando de qué les gusta y qué no, yo quisiera preguntarles si a ustedes les gustan los ogros. No. Sí. A ver, por ejemplo, voy a preguntar uno por uno. Lucas, ¿a vos te gustan? Sí. ¿Ángeles? Sí. ¿Oriana? Ay, sí. ¿Mora? Sí. Muy bien. Acá Dylan, ¿te gustan los ogros? Sí. ¿Mateo? Sí. ¿Por allá Olivia? Sí. ¿Y Benja? Sí. Bien, buenísimo. Porque hoy precisamente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ogros, ¿sí? Porque estuvieron trabajando en un proyecto llamado Seguir a un personaje, donde se pusieron a investigar y leer cuentos que tienen ogros como protagonistas. Pero antes de adentrarnos en este mundo de fantasías llenos de ogros, vamos a escuchar una producción que armaron en base a un cuadro que ustedes hicieron con las características de estos ogros, ¿no? Porque ustedes leyeron muchos cuentos de ogros, ¿no? O con ogros. ¿Leyeron muchos? Sí. ¿Y compararon cada uno de estos ogros? Sí. Bien, vamos a escuchar esto primero que hicieron y después quiero que me cuenten acerca de los primeros cuentos con ogros que leyeron. Los ogros son criaturas que comen niños y los llevan a su casa para comérselos. Los ogros tienen orejas grandes, gigantes y tienen chaleco roto. El ogro es cruel, malhumorado y malo. Ahí escuchábamos las características de estos ogros. Y acá vamos a hablar de dos cuentos con ogros que leyeron. Y uno de ellos es Pulgarcito, un clásico, un cuento que tiene un montón de años y que creo que todos y todas leímos. ¿Quién me puede contar de qué se trata este cuento llamado Pulgarcito? ¿Quién arranca? ¿Querés arrancar vos, Olivia? Dale, al micrófono así te escuchan del otro lado. Pulgarcito es un cuento de un niño muy chiquitito. Exactamente, por eso le pusieron ese nombre, ¿no, Dylan? Que una vez tenía una mar... Una mar... Una... Una vez tenía una madrastra y tenía 7 hermanos. Sí. Entonces, un día la madrastra dijo, ya tenemos que abandonar a estos niños, porque no podemos comer con ellos y los 7 no podemos comer más. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Los abandonaron, Mora? Sí. Sí. Al bosque. Le engañó la madrastra. ¿Cómo fue eso? ¿Quién más me puede contar? Que Pulgacito dejó pierditas. ¿En el bosque? Sí. Y siguió a las pierditas y fue a su casa. Y cuando el otro día, mañana, ella dijo que fueron al bosque y se ponía... ¿Miguitas de pan? Sí, miguitas de pan. Y las palomas se la comieron. O sea que no había rastro ya, porque él lo había puesto eso para guiarse, ¿no? Entonces cuando Pulgarcito se dio... Cuando quería seguir la miguita de pan, se dio cuenta que ya los pájaros se comieron y no había rastro de nada. Entonces, de repente, vieron una casa. ¿Y quién estaba en esa casa? Una mujer que tenía un esposo que era un ogro. Y cuando... ¿Cómo era este ogro, Oriana? ¿Te acordás? ¿Era lindo? ¿Los ogros suelen ser lindos? No. No. ¿Cómo suelen ser los ogros? ¿O cómo era este ogro? A ver. Eran grandes. Grandes. Suelen ser muy grandes los ogros. Sí, Olivia. Al micrófono tenés que contarme. Los ogros son feos. Son feos o suelen decirse que son feos. Son gordos, son feos y son malhumorados. Son malhumorados, siempre están enojados. ¿Y qué pasa con este ogro de la historia, Mora? Se lo quería comer a los niños. Y finalmente... ¿Cómo termina la historia? Terminó comiéndose a sus hijas. Ah, tremenda termina esta historia. Bien. ¿Les dio miedo? No. No. Sí. Sí, no. Algunos sí, otros no. Después tenemos otra historia que me encanta, que es Irulana y el Ogronte. Vamos a ordenarnos porque la idea es que la puedan contar entre todos. Va a arrancar Oriana a contarnos de qué se trata esta historia. Empieza diciendo que es un cuento de miedo. El ogro no tenía nombre, pero la nena sí. Se llamaba... Algunos le decían Irenita. Irenita. Y yo a mi modo la llamo Irulana. Olivia. Sí. Bueno, Mateo. Entonces, ese pueblo tenía un ogronte. Y ese ogronte tenían que tener tanto cuidado que no se enojara. Lucas, ¿qué más sigue? En esta historia que vos levantabas ahí la mano para contar. ¿Tenés ganas de contarla? Bueno. Sigue Dylan. Que cuando todas las personas estaban corriendo, Irulana se quedó parada. Tenía algo Irulana, ¿no? Y se sentó un banquito verde. Sí. Y no la tenía miedo al ogronte. Y le daban torta. ¿Y qué más, Lucas? Que... Te escuchamos. Comía cebolla con nube. ¡Wow! ¿Y cómo termina esta historia, Mora? La niña... grita su nombre. Irulana. Sí, Ángeles, ¿vos querías contar algo? No. Bueno. Yo. ¿Quién quiere contar? Lucas, dale, termina la voz. Y la U hizo un pollo y la I le enredó y la R hizo un ruido para que se caiga. Buenísimo este cuento, que se lo recomendamos a todos. Se llama Irulana y el Ogronte. Y ya para terminar este primer bloque, porque tenemos muchos amigos afuera que también quieren venir a contarnos cosas, quiero que me digan, uno por uno, ¿cuál fue el cuento que más les gustó? Arranca, Lucas. ¿Cuál fue el cuento con ogros que más te gustó? De Irulana. Muy bien. ¿Ángeles? De Irulana. Muy bien. ¿Oriana? Pulgarcito. Pulgarcito. ¿Por acá, Mora? Irulana y el Ogronte. Muy bien. ¿Por acá, Dylan? Pulgarcito. Mateo. Irulana y el Ogronte. Irulana y el Ogronte. Olivia, ¿cuál fue el cuento que más te gustó? Pulgarcito. Y Benja, ¿cuál fue el cuento que más te gustó? Irulana y el Ogronte. Buenísimo. Vamos a seguir hablando de ogros a lo largo de este programa en el que nos visita segundo grado de la Escuela República Italiana, pero antes vamos a escuchar un tema musical llamado ¿Quién dijo? De Jan Lucas. Desde chico siempre buscando un sentido de no causar ningún lío y apronta a mi familia ayuda. Siempre bandido pero nunca atrevido, el barrio y mis amigos a los 13 me puse a trabajar. ¿Quién dijo que esto no costó? Si eso te dijeron te contaron mal, lo que tengo me lo gané yo. Mi padre maneja el coche, se nos bajan cuatro hombres y a mi hermano me quisieron secuestrar. A pocas cuadras donde mi abuela vivía, fueron dos noches seguidas, les pegaron, les volvieron a robar. Ya pasé los bajones, ahora son 10 millones. Las malas en el pasado van quedando y la familia poco a poco va agrandando. ¿Quién dijo que esto no costó? Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela República Italiana. Hay un grupo nuevo acá dentro del estudio y van a empezar a presentarse, arrancando ahora por la izquierda. ¿Cómo se llama, señorita, ahí de la punta? Daira. Daira, bienvenida. Demian. Demian, por acá. Oriana. Oriana. Noah. Noah. Santino. Santino. Mateo. Hanna. ¿Cómo les va? Bien. Un aplauso para ustedes. Un aplauso enorme para ustedes que vinieron acá a la radio. ¿Están bien? Sí. Me alegro un montón. Vamos a ordenar los micrófonos para que los puedan compartir. Así todos pueden hablar. Buenísimo. Porque vamos a seguir hablando acerca de historias que tienen a los ogros como principales protagonistas, o al menos como un personaje muy importante dentro de los cuentos. Y en este caso vamos a hablar de dos cuentos y de una película. Arrancamos por uno de estos cuentos, que es Jack y las habichuelas mágicas. También un cuento clásico que tiene un montonazo de años y que todos y todas hemos leído en algún momento de nuestra infancia. Les quiero contar que del otro lado, antes de meternos en este tema, nos están mandando mensajes sus mamás, sus papás, sus tíos, sus tías, porque nos están escuchando desde las casas. Voy a leer algunos, porque son muchos, y no quiero dejar de hablar con ustedes. Acá dice Miriam Justus, les deja un beso a todos los chicos de segundo grado de la escuela, donde egresaron sus hijos, y felicita a la conducción por el apoyo y la gran vocación que brinda el vice Sebastián, a quien le tenemos un inmenso cariño. Gracias, buenísima la radio, nos dice Miriam. Después tenemos un saludo de la familia de Ángeles, de parte de su mamá y de su hermana Milagros, que están escuchando la radio y nos mandan un saludo. Tenemos también un mensaje de Clara, la mamá de Delfina Vázquez de segundo grado, que los y las felicita a los docentes también y a los directivos. Una experiencia hermosa. Aguante la República Italiana. Y también tenemos un mensaje de Romina, la mamá de una alumnita de segundo grado de la escuela 19, que están hoy acá en la radio. Y nos preguntaba a qué hora íbamos a estar. Bueno, ya estamos acá en el aire hasta las 15 horas con los chicos y las chicas de la escuela República Italiana. Y ahora sí, ¿están preparados, están preparadas para meternos en este mundo de los ogros? ¡Sí! Bien, acá, ¿gustan o no gustan los ogros? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien a quien no le gusten los ogros? No. No. Bien, a todos les gustan los ogros. Buenísimo. Vamos a meternos entonces en esta historia, que es la historia de Jack y las habichuelas mágicas. Y para eso yo quiero que ustedes me la vayan contando de a poquito, ayudándonos entre todos y entre todas. ¿Quién quiere arrancar a contar este cuento? Noa, que lo tengo acá justo al lado mío. ¿Cómo arranca este cuento, Noa? Eran una familia pobre que no tenían plata. Bueno, y Jack le dijo a la mamá que iba a vender la vaca. Y la vendió por unas habichuelas mágicas que le dio un abuelo. Y Jack le mostró las habichuelas a la mamá. La mamá estaba enojada. Bien, hasta ahí la mamá se enojó. ¿Cómo vas a cambiar nuestro dinero por unas habichuelas cualunques? Hasta ese momento no se sabía nada. Oriana, ¿qué más? Otra que no tiene dientes. Ha venido el ratón Pérez. Me encantan estas ventanas del amor que tienen todos y todas acá. Oriana, contame. Y después ya se fue a la habitación y después cuando se fue a ver la ventana. ¿Se fue a la habitación triste? Sí, llorando. Como llorando. Llorando, claro. ¿Qué hice? Y vio la ventana y estaba creciendo el agua. Porque tiró las semillas, ¿no? Sí. Ah. Y algo empezó a crecer. Sí, un árbol con... Y Jack saltó al del árbol. Bien, vamos, esperá que vamos a darle la palabra a Daira, así lo vamos contando entre todos y todas este cuento. Entonces, empieza a crecer un árbol, ¿y qué sucede? Jack se sube arriba del árbol y después sube a lo más arriba y después ve que está arriba de las nubes. Y... Exacto, era un árbol tan pero tan grande que llegaba a las nubes. Y que veía un castillo y tocó la puerta. Bien. ¿Qué pasa ahí cuando toca la puerta, Santino? Se encontró... Los siete hermanos vieron a la mamá ogra. Me parece que todavía eso no pasó. ¿Por allá? Y... ¿Toca la puerta? ¿Y qué pasa? Toca la puerta y entra y ve a una ogra. ¿Una ogra? Y que ya le dijo que tenía mucha hambre. Bien, Jack le dijo a la ogra que tenía mucha hambre. ¿Por allá quieren contar el cuento? Sí, dale, te escuchamos. ¿Qué pasa cuando le dice a la ogra, tengo mucho hambre, ogra? Le da comida. ¿La ogra le da comida a Jack? Sí. Bien, ¿y después de eso qué pasa? Viene la ogra. Viene el ogro. ¿Cómo eran estos ogros? ¿Eran buenos? ¿Eran malos? Malos. Eran malos. Crueles. Crueles. Bien, eran malos y crueles. Pero, ¿Jack se da cuenta de eso al principio? No. No, ¿no? No, bien. Sí. Aparece el ogro. ¿Y qué pasa? Se esconde adentro del horno. ¿Jack? Sí. Se esconde adentro del horno para que el ogro no lo coma. Bien. ¿Noah? ¿Vos me estás pidiendo la palabra? Bueno, y después vino... Bueno, fue de vuelta al castillo, le tocó la puerta de vuelta, le abrió la ogra de vuelta y le dijo que tenía hambre, le dio vuelta y me parece que se llevó la gansa o la moneda de oro. Bien, pero había una gansa que tenía algo muy especial. Huevos de oro. Era una gansa que ponía huevos de oro. Bien. ¿Cómo termina esta historia, Hanna? ¿Vos te acordás cómo termina esta historia? Porque no la vamos a contar toda, por ahí hay alguien del otro lado que tiene ganas de leer el cuento, que quede algo de intriga, ¿no? ¿Vos te acordás cómo termina, Hanna, esta historia? ¿Quién la puede ayudar? ¿Acá? ¿Mateo? ¿Vos te acordás cómo termina? Por allá se acuerdan. Bien. Yo me acuerdo que... Y ya iba bajando con el huevo de oro y las monedas y el otro lo estaba persiguiendo y ya le dijo a la mamá que le alcance la hacha y cortó el árbol y el otro se cayó y se cayó un pozo. Wow, bien, qué final. Finalmente entonces Jack pudo resolver su situación y se quedó con la gansa. Y eso lo ayuda a su familia, ¿no? Sí. Me encanta esta historia, está buena. Les propongo algo, porque ya son las 2:30. Estamos en la mitad de este programa. Y hay algo que se llama tanda, a donde vamos a ir por un ratito y después seguimos hablando porque tenemos un cuento más, que es El Ogro con Plumas. ¿Les parece que vamos a la tanda y seguimos? ¡Sí! Buenísimo. Radio Riachuelo es un ejemplo para América Latina de lo que es la solidaridad, la integración de nuestros pueblos y la construcción de la patria grande, a través de la difusión permanente de nuestra situación y sobre todo a través de la expresión solidaria de que somos una sola patria y que tenemos un solo enemigo a quien combatir. Yo creo que esa actitud permanente que nos enseña Radio Riachuelo es para nosotros motivo de orgullo legítimo como latinoamericanos y como bolivianos. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Quisiera, y un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Ante Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma ahí con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela República Italiana hablando de ogros. Y ha llegado el momento de hablar de un cuento que se llama El Ogro con Plumas y que también vamos a contar así entre todos y entre todas. ¿Quién arranca? ¿Te animás? Dale, Daira. Empieza con un rey que necesitaba una pluma de ogro y le llamó a... ¿Por qué necesitaba a este rey? Porque estaba enfermo y necesitaba una pluma de ogro. Y... para curarse. Sí. Bien, excelente. ¿Va a seguir? ¿Quién quiere seguir? Demian, dale, te escuchamos. ¿Cómo sigue? Y había un hombre que se llamaba Vito y fue a buscar la pluma y se encontró un posadero. Bien. Hanna está levantando la mano. Quiero que me cuente un poquito más, Hanna. Y el posadero le, y el rey le dijo que busca a sus hijas. Y el rey le dijo que le busque a sus hijas porque hace muchos años desapareció. Hace muchos años. ¿Querés decir algo vos, Mateo? ¿Te acordás de este cuento? Santino, dale. El barquero le dijo a Vito que le pregunte al... no sé, pero... Que le pregunte qué maldición lo obliga a estar siempre en su barco. Bien. ¿Y qué más pasa, Noa? ¿Cómo termina este cuento? Finalmente, ¿consigue Hanna la pluma? Sí. Y el rey se sintió bien. Bien, buenísimo. Logró salvar al rey. Y el posadero pudo escapar, porque si alguien lo aceptaba... El posadero podía salir del barco. Bien. Y el ogro lo hizo. Muy buena está esta historia. Y nos queda una historia más, muy conocida por todos y por todas, que es una película donde hay un ogro. Que parece un ogro gruñón, de hecho es un ogro gruñón, pero después nos damos cuenta que es bastante amigable también. ¿Cómo se llama esta película? ¿Del ogro? Shrek. ¿Y de qué trata? ¿Cómo es el ogro de esta historia? Bueno. Era bueno, pero las personas lo molestaban. Bien, ¿te gustó la película Shrek a vos, Mateo? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta peli? ¿Vos la viste? Hay varias películas de Shrek. ¿Qué fue lo que más te gustó de Shrek? ¿Te pareció graciosa? ¿Te pareció divertida? Sí. ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué más podemos contar acerca de este ogro? Él vivía solo en un pantano y de repente le invaden la casa. ¿Por qué? Porque le intentaban matar al ogro, pero el ogro se escondió y se le dio para de atrás y después lo vio y le dijo, esa es la parte para que corran. Sí, Hanna, escuchamos. Y Fiona y no le gustaba la noche porque si ella sale en la noche se convertiría una ogra. Bien, ¿por allá me quieren contar un poquito acerca de la película? ¿Querés contarme un poquito acerca de la película? No te veo el cartelito con tu nombre, entonces no. Natalie, ¿te gustó Shrek a vos? Está buenísima, a mí me encanta, yo las veo siempre y me encanta el burro, me parece súper gracioso. ¿Qué más pasó en esta película? ¿Te parece Shrek un ogro gracioso, divertido, malhumorado? ¿Cómo es? Gracias. gracioso, pero al principio medio malhumorado. ¿Y se acuerdan que mostraban cómo se limpiaba las orejas? Cosas asquerosas, ¿no? Sí. Porque aparte tienen eso los ogros, que son medios asquerosos para algunas cosas. Bien. Y yo sé que ustedes, después de todo este trabajo y de abordar todas estas historias, inventaron un cuento acerca de un ogro. ¿Cómo se llama este cuento? El ogro Nicolás. El ogro Nicolás. ¿Cómo fue armar esta historia? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil o fue difícil armar esta historia? Fácil. Fácil. Fácil. Bien. ¿Por qué fue fácil? Fácil para mí. Porque trabajamos haciendo un cuento. Bien. Del ogro Nicolás. Entre todos y entre todas. Sí. Y aparte, como ustedes ya habían leído un montón de historias, más o menos sabían cómo está compuesto un cuento con ogros, ¿no? ¿Qué características tiene? Sí. Bueno, yo les propongo algo para ir ya cerrando este bloque, porque tenemos un grupo más que está esperando ansioso para entrar al estudio de radio. Les propongo que nos despidamos de este bloque escuchando este cuento que ustedes crearon, llamado El Ogro Nicolás. ¿Les parece? Sí. Antes igual, vamos a recordar sus nombres para que del otro lado sepan quiénes estuvieron en este bloque. Daira. Demian. Oyana. Noah. Santi. Mateo. Natalie. Hanna. Todos ellos y todas ellas de segundo grado de la Escuela República Italiana. Y ahora sí, vamos a cerrar este bloque con este cuento llamado El Ogro Nicolás, protector del bosque. Sí. Inventamos un cuento de un ogro llamado Nicolás. Todo comenzaba en un pequeño bosque con un ogro llamado Nicolás. Y un día se encontró un conejito atimado en el bosque y en el río. Y entonces el ogro Nicolás decidió cuidarlo. El conejito agradecido le hizo ser amable. Y el conejito lo ayudó también al ogro. Entonces ya no era un ogro malo, era un ogro bueno. Protector del bosque. Sin siquiera Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela República Italiana y siguen llegando un montón de mensajes de los papás y las mamás. Dicen, hola chicos, soy Lucas, el papá de Joaquín Leiva de la Escuela República Italiana. Que tengan una linda experiencia y que disfruten al máximo. Saludos de sus hermanos y de mamá Lu. Besos a todos. Acá Joaquín está súper emocionado y justo... En tu bloque, Joaquín, leímos el mensaje. ¡Qué bueno! Y mira, también habla la mamá de Joaquín Leiva. Un saludo a todos los chicos de segundo. Muy lindas historias. Y están del otro lado todos los papás, las mamás, tíos, abuelos, escuchándolos. Algunos por ahí no pueden mandar mensajes, pero estoy segurísima que están ahí del otro lado escuchando. Y si no pudieron escuchar, porque a veces pasa, porque este es un horario en el que muchos papás y muchas mamás están trabajando... No se hagan ningún problema, porque este programa queda grabado. ¿Dónde lo encuentran? En varios lugares. Pueden entrar a nuestra cuenta de Instagram, que es @programa.rec, en unos días se va a publicar, o a nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. www.programarec.com.ar. Ahí van a encontrar este programa, todas las fotos que sacamos hoy y también van a encontrar programas anteriores. Pero bueno, me imagino que el que quieren escuchar es este. Ahora sí, quiero que me cuenten quiénes forman parte de este último bloque. Arrancamos por la derecha. Quiero que me diga cómo se llama, señorita, ahí de la punta de la mesa. Tania. Bienvenida, Tania. Delfi. Martina. Joaquín. Benjamín. Acá tenemos una figurita repetida que, ¿cómo se llama? Recuérdenos. Mateo. Mateo, que vino acá a hacer el apoyo porque faltó un compañero, ¿no? ¿Quién faltó, Mateo? Sí, no me acuerdo. Bueno, yo para mandarle un beso, ahora averiguamos y le mandamos un beso al amigo que faltó. ¿Cómo? Sofía, le mandamos un beso a Sofi. ¿Y ahí en la punta su nombre? Isabela, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Espero que la estén pasando muy bien. ¿Estuvieron escuchando el programa afuera? Sí. ¿Y estuvo saliendo bien? Sí. Genial, buenísimo. Este ya es el último bloque. Con este bloque nos despedimos. Y ahora vamos a cambiar de tema, porque si bien seguimos con el tema literario, ahora los cuentos tienen otros protagonistas. Son cuentos con animales. Vamos a ver cuáles estuvieron leyendo y fundamentalmente vamos a hablar acerca de dos. Arrancamos con uno que se llama Cuello Duro, de Elsa Bornemann. Yo no lo leí, pero puedo imaginarme de qué se trata. ¿Quién quiere arrancar a contar esta historia? Bien, va a arrancar Benjamín. Vamos a ir por partes, así la pueden contar entre todos. Arranca Benja y después sigue Delfín. Así que vamos a ordenarnos. Dale, Benja, te escuchamos. Había una vez una abejita que pensaba que estaba llorando, pero era la jirafa caledonia que estaba llorando porque tenía el cuello duro. ¡Ay, pobre! ¿Y qué le pasó? No podía mover el cuello. Tenía como tortícolis. Bien, ¿y qué pasó? No podía mover el cuello, ¿y qué pasó? La abejita fue a avisarle a Doña Vaca porque era un... Porque le dijo la abejita a Doña Vaca... Doña Vaca, la jirafa tiene dolor de cuello. Bien. Y la vaca fue caminando como corriendo y dijo que a la abejita que llamar más personas, cosas, y llamó al gato, no sé, no me acuerdo bien. Llamó a otros animales. Bien. ¿Y cómo se resuelve esta historia? ¿Qué pasa? ¿Finalmente logran que se le pase el dolor de cuello, que se sienta mejor esta jirafa? Sí. ¿Cómo, Mateo? Cuando yo tenía a todos los animales, que era el burro, el cordero, el gato, el perro, los dos conejos y los 24 hijos comenzaron a dar masajes hasta que la jirafa pudo mover el cuello. Entonces le dije, gracias amigos por lograr que yo pueda mover el cuello. Entonces dijo, pero yo quiero, tenían que bajar, entonces no pudieron porque le encantaba ser escribiristas. Entonces, cada uno, la doña vaca llevó a cada uno a su casa. Entonces, cuando llegó, volvió a dormir la doña vaca. Bien, o sea que entre todos y todas pudieron ayudar a esta jirafa que estaba padeciendo de ese dolor de cuello. Y ustedes grabaron una recomendación. Vamos a escuchar por qué los chicos y las chicas recomiendan leer Cuello Duro. A mí me gusta el Cuello Duro porque es muy bueno y está muy bueno, muy bueno. Se trata de animales, de los animales heroídos, así, y nada más, está bien. A mí me gusta el Cuello Duro porque come plantas. A mí me gusta el Cuello Duro porque la vieja dijo lluvia. Porque está la vaca. A mí me gusta el Cuello Duro porque está la jirafa. A mí me gusta el Cuello Duro porque están los conejos y estaré bueno, porque los animales ayudaron a la jirafa a recuperarse. Bueno, ahí nos recomendaban por qué leer Cuello Duro, que tiene a una jirafa como principal protagonista, porque de lo que estamos hablando es de un proyecto con cuentos con animales. Y ahora vamos con otro cuento de Javier Villafañe que se llama La Vuelta al Mundo. ¿Quién quiere empezar a contar esta historia? Martina, te escuchamos. Había un niño que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el niño? El nombre necesitamos. Benjamín, ¿cómo se llamaba el niño? Se llamaba Santiago. Llamaba Santiago. Siga con la historia. Muy bien. ¿Qué pasa con Santiago, Martina? Iba a dar la vuelta al mundo, pero después cuando terminó... ¿Iba a dar la vuelta al mundo? ¿Cómo iba a dar la vuelta al mundo? Iba a dar... ¿Caminando? Con un triciclo. ¿Con un triciclo? Bien, había un niño que iba a dar una vuelta al mundo con un triciclo. ¿Y qué pasa, Tania? Se encontró con un perro y un gato y le preguntaron a dónde va Santiago. Voy a dar la vuelta del mundo. Y el gato y el perro dijeron, ¿podemos ir contigo? Sí, le dijo Santiago. Y ahí siguió petaleando. Bien, ¿y qué más pasó, Joaquín? ¿Los sube al gato y al perro? No lo sube. Los lleva atrás de él. De triciclo. Sí. Y se encuentra con un conejo. Sí. Una... A ver, Benja te va a dar una mano. Y un cordero. Un conejo y un cordero. ¿Y qué pasa en ese camino con el conejo y el cordero? ¿También le preguntan lo mismo? Sí, le preguntan, ¿dónde va Santiago? Y dijo, voy a dar la vuelta al mundo. Y dijeron, ¿podemos ir con ustedes? Dijo que sí, claro que sí. Y entonces se fueron... ¿Se le sumaron? Sí. ¿Y qué más? ¿Cómo termina esta historia, Benja? Que vos tenías ganas de contar. Delfina, dale, me encanta. Santiago dijo... Ay, fuimos a la vuelta de la manzana. ¡Ah! Dieron la vuelta a la manzana con todos esos animales. Sí, Benja, te escuchamos. No, sí, no, me llamás, pero después no. Estoy confundida. Dale, Mateo. Cuando siguió pedaleando con los cuatro animales, estaba paleando y se encuentra con más animales. Y le dicen, ¿dónde vas, Santiago? Y Santiago le responde, voy a dar la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir con ustedes? Y Santiago le dijo, sí, vengan. Siguió peladeando hasta que se encontró con otros animales. Y le dijo, los otros animales, ¿podemos ir? ¿Dónde van, Santiago? Vamos a dar la vuelta alrededor del mundo. Santiago le dijeron, ¿podemos ir con ustedes? Y Santiago le respondió, sí, vengan. Buenísimo este cuento, ¿lo recomendamos? ¿Está bueno? ¿Le dirían a un niño o a una niña que lo lea? Sí. Entonces les recordamos que este cuento se llama La Vuelta al Mundo y es de Javier Villafañe. Y para cerrar con este programa, que nos queda muy poquito tiempo, les queremos contar que en la escuela en estos días se celebra el patrono. El día que se va a celebrar es el 14 de noviembre. Y para este evento, los chicos y las chicas de segundo grado estuvieron realizando máscaras con la profe de tecnología y también estandartes con su maestra. ¿Me cuentan de qué son estas máscaras? ¿Cómo las hicieron? ¿Quién me quiere contar? Joaquín, dale. La hicimos con... ¿Pero qué, de qué son las máscaras? De animales. De animales, claro. De animales, de conejos, perros, gatos y nada más. Bien. Y las máscaras se hicieron... con papel y cartón. ¡Qué bueno! ¿Vos de qué hiciste? ¿Cada uno hizo de un de un animal distinto? ¿Y los estandartes, Tania, de qué son? ¿De animales también? Sí. ¿Y cómo los hicieron? ¿Con cartón? Sí. Isabela, contame vos. Y con papel. ¿Y vos de qué hiciste tu máscara? De gato. De gato. ¿Y en el estandarte qué pusieron, Isabela? ¿Hicieron algún dibujo? ¿Hay algún animal? Sí, hicimos dibujo y después dibujamos la palabra. Buenísimo, escribieron las palabras. Bueno, les quiero contar que lamentablemente ya llegamos al final de este programa y tenemos algo muy especial porque sé que ustedes son los cuidadores de segundo, protectores de animales y que hicieron con la Senio y el profe de música una canción. Vamos a poner la pista y quiero que la canten porque yo no la conozco y la idea es que ahora, para cerrar el programa, cantemos esta canción que es de los cuidadores de segundo, protectores de los animales. Lucho, cuando vos lo dispongas. Igual maltrato, mal dolor, a los animales le damos amor, respeto y cariño, siempre les tendremos, a nuestros amigos cuidaremos. Si encuentras un perro en la calle, dale amor y comida sin detalle. Brindale un lugar calentito, cuídate de tu amiguito. A los gatos les gusta ronronear, su cariño te puede enamorar. Agua fresca y comida en su platito, cuídate de la jota con un gran gustito. No al maltrato, no al dolor, a los animales le damos amor. Respeto y cariño siempre les tendremos, a nuestros amigos cuidaremos, cuidaremos, cuidaremos. Espectacular este tema de los protectores de segundo que cuidan a los animales. Quiero felicitarlos por este programón. Y también felicitar a la Senio que estuvo trabajando con ustedes, Giselle Valentín. Agradecer al vice Sebastián Espinosa que está acá acompañando siempre. Y mandarle un saludo a la directora Claudia Goiburu. También agradecerle a Yael Blanca que no solo estuvo en la producción de piso de este programa, sino que también fue la tallerista que se encargó de poner en marcha este proyecto. Agradecemos también una vez más a Lucho que es nuestro operador técnico. Y les cuento que nos vamos a despedir. ¿Hasta cuándo? Hasta el jueves que viene. De 14 a 15 horas para más Hora Libre.